El ángel tocó, la cuarta trompeta sonó, la luz en el cielo de pronto menguó, el sol se oscurece, la luna también, la noche se viste de sombra sin fe, un tercio del día no brilla igual, las estrellas tiemblan, su luz es mortal, los hombres se asombran, preguntan por qué, mas ya fue escrito, es juicio, es ley. Oh tierra, escucha, su voz resuena, las señales llegan, el fin se acerca, los cielos claman, la ira arde, el rey regresa, nadie lo aparte. Los sabios del mundo no pueden hallar razón ni respuesta, no pueden cambiar, mas Dios lo ha dicho, es tiempo final, las sombras anuncian lo que vendrá, aves de luto cruzan los cielos, ángeles claman, ay de los pueblos que no se arrepienten, la ira no cesa, justos despierten, Cristo regresa. El ángel tocó, cuarta trompeta sonó, el mundo en tinieblas quedó sin calor, mas hay esperanza en el Salvador, eterna, da vida y amor. Son juicios mortales, terrible condena, escapa de esto, no tienes partida, el regreso de Cristo es tu salida, estas profecías estarán cumplidas.